Hoy sábado en la actividad, con la ayuda de papi o de mami, lee la historia de la lección cada día de la semana. Utiliza lo siguiente para repasar cada día de la semana el versículo para memorizar. Al decir Dios, señalen hacia arriba. Cuando digan te conceda, colocan las manos hacia el frente con las palmas hacia arriba como dando algo. Cuando digan lo que le has pedido, van a juntar las manos en actitud de oración. Y al decir Primera de Samuel 1:19, juntan las palmas, luego las abren como para leer un libro. Recordemos el versículo para memorizar con las ademanes que acabamos de aprender. Dios te conceda lo que le has pedido. Primera de Samuel 1:17. Cantemos la alabanza, ¡qué hogar feliz! Es tiempo de orar. Padre de amor y de misericordia, gracias, muchas gracias por el estudio de esta lección. Acompáñenos el resto de la semana al estudiarla. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.